yo puedo decirte lo que sé. Puedo enseñarte algo que vos no sabés. Claro, que por supuesto. Tenés que confiar en mí. Es de un empleado a un jefe. El entorno está en el cine teatro y está caminando, me costó. Entonces, primero me los imaginaba como actores, después dije, no, están trabajando en bambalinas. Y bueno, nada, yo le agregué que tiene bronca, como diciendo, yo también puedo decir algo, la puta. Yo puedo decirte lo que sé, enseñarte algo que vos sabés, claro. Claro, por supuesto, tenés que confiar en mí. Graba un audio de WhatsApp, gancho estadio, amigo de toda la vida. ¡Puta madre! ¡No! ¡No! ¡Pegale! ¡Pegale! ¡Pegale! ¡Pegale! ¡Pegale! ¡No! ¡No! ¡No! Esto no es nada. Esto no es nada al lado de esto. Porque esto vale por mucho. Porque esto no se compara. Porque esto no se compara con esto. ¿No te parece? ¡Pegale la puta que te pare! Creo que ya te lo dije antes. No quiero volver a decirlo más. Me gustaría que cuando hablo se me escuche con atención. Ay, por favor. Para decir por sí o por no, debería seguir entender cuál es la pregunta que está en juego. Si no puedo decir nada más. ¿Es claro? Mire, Juan, yo creo que hablando podemos entender lo que está pasando. ¿Le parece? Pero es que si no hablamos, no vamos a entender nada. En serio se lo digo, ¿eh? Yo no creo en vos. Creo que... en lo que podrías ser vos. En tu potencial humano. En eso creo. Para decidir por sí o por no, debería entender exactamente cuál es la pregunta que está en juego. Si no, no puedo decir nada más. Es claro. Escúcheme, Gómez. No hay nada más importante en este momento. Gómez, sí, permiso. Nada más importante, nada en la vida se compara con esa sensación de la oportunidad. ¿No le parece, Gómez? Es su momento. Bueno, llegamos. Bueno, te digo, rápido, yo no creo en vos, creo en lo que podría ser vos, en tu potencial humano, en eso creo. Creo que hablando podemos entender lo que está pasando, pero si hablamos no vamos a entender nada. En serio lo digo, ¿eh? ¡En serio lo digo! Esto no es nada al lado de esto. Porque esto vale por mucho. Porque nada se compara a esto. ¿No te parece? No hay nada más importante que este momento. Nada en la vida se compara a esta sensación tan plena que está pasando ahora. ¿No creen? Sí, ahí... volvamos al principio. Volvamos al principio. Lo que intento decir es que podemos ir a lograr algo particular para entender y el origen de la situación.